nombre es María Cristina, soy de Los Toldos y pertenezco al Foro Ambiental de Viamonte. Viamonte es un distrito, no pertenezco a Los Toldos, la ciudad de Los Toldos, que está ubicada al oeste de la provincia de Buenos Aires, al noroeste, y somos un pueblo fumigado, decimos, porque la periferia de la ciudad está totalmente aplicada con productos tóxicos. Nosotros venimos de una audiencia pública que salió en marzo y que no hemos tenido respuesta alguna por parte de los funcionarios y las autoridades y el Consejo Deliberante. Y en esta oportunidad somos sede del encuentro Pueblos Fumigados Provincia de Buenos Aires. Y se ha... no solo es un provincial, sino que es un encuentro nacional al que asistirán representantes profesionales de distintas partes del país, como son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis. Este encuentro tiene como finalidad a un arquitecto poder articular, poder debatir, poder seguir instalando en la sociedad la toma de conciencia de un tema tan triste y delicado como es los tóxicos. Cristina, y entendiendo, ¿no?, que el Estado también es quien debe regular esto, quien debe poner algunas normas a partir de las inversiones, ¿cuál consideran que es el rol del Estado hoy en día? Porque sabemos, bueno, que en muchos casos el Estado es socio justamente de quienes llevan adelante este tipo de emprendimientos con los agrotóxicos. Sí, exactamente. Ese es uno de los grandes problemas con los cuales nosotros nos estamos enfrentando, en que no hay manera de que no consideren que estamos diciendo es lo que está sucediendo, de que testimonio de los vecinos prueban que lo que sucede es esto, de que nos estamos enfermando, que los alimentos no son sanos, el ambiente en el cual vivimos no es el apto ni el adecuado, y tenemos grandes, graves problemas con el agua, que deja de ser potable. Y tenemos pruebas científicas suficientes como para que aseveran esto que estamos diciendo. Sí. La situación difícil para nosotros es justamente la situación política, que no toman compromiso político, que tienen un problema, que están como hermanados, porque toda la vida lo estuvieron con los productores y con los grandes poderes que están en los pueblos, en las ciudades, y no toman la decisión porque no quieren, porque no pueden, o porque no están acostumbrados inclusive a que algún vecino afectado levante la voz y les replique y les exija que tomen alguna decisión. El problema base acá es un problema de compromiso político, sí, tal cual lo dijiste vos. María Cristina, mencionábamos antes de empezar la nota la cuestión de la problemática en las escuelas rurales. Sabemos que hay más de 3.000 escuelas rurales en la zona y que se está fumigando muy cerca de estos establecimientos que deberían estar de alguna manera protegidos. ¿Cuál es la situación y cuál es la postura que plantean desde el Foro Ambiental? Mira, las escuelas rurales están protegidas calle de por medio o alambre de por medio, como si fuese del patio y el terreno de al lado. Claro. Es terrible porque ahí consideramos que los derechos del niño no están respetados en absoluto. También ahí hay una cuestión de parte de ustedes, porque el que vive en un pueblo se dará cuenta que es muy difícil dar la voz, es muy difícil, la gente no quiere quedar expuesta, no quiere quedar expuesta porque el productor es amigo, es vecino, es pariente. Entonces nosotros estamos trabajando también toda esa cuestión. A partir de marzo, al menos lo que hemos podido fue instalar el tema debate en las escuelas y en las casas. Claro. La cuestión con los institutos rurales, con los institutos educativos rurales, en este encuentro de pueblos fumigados va a haber una exposición de un asesor de medio ambiente, que es el sur, quien se viene con un informe el cual está comprobado a través del agua de lluvia que el aire está contaminado. Uh-huh. Es un estudio que está corroborado por el CIMA, que es el Centro de Investigación del Medio Ambiente. Los aportes son científicos, y nosotros lo que pretendemos es elaborar un documento, cerrar con un memorándum, el domingo tener mesas de debate de comisión respecto a ese y otros temas. Y tratar de a poquito ir sumando algunos docentes que quieran abrirse, defender este tema de los agrotóxicos. Nos está costando un poco en las escuelas rurales, pero sabemos que ese es el camino. Ingresando un poco a las escuelas del distrito, porque los alumnos van a dar charlas. Claro, sí, plantear el debate dentro mismo de las comunidades educativas. Claro, es muy difícil. Desde Secretaría de Inspección, estos son temas políticos, y el compromiso político a asumir por quien corresponda, sea un concejal, un inspector, un director, un funcionario, les incomoda. Es un tema que se está instalando fuertemente y tendremos que esperar un tiempo y continuar avanzando así. María Cristina, como para empezar a finalizar, también sabemos que bueno, el plan estratégico agroalimentario y agroindustrial exige determinada garantía de determinada cantidad de producción. Eso atenta muchas veces contra las poblaciones que ahí viven y contra el mismo medio ambiente, que es devorado por cumplir con normas que no se corresponden con la realidad que viven los pueblos. ¿Esto es tema también para tratar ahí en los talleres, en los paneles del Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia? Sí, el tema de agroecología estás mencionando. Claro que el tema de el abastecimiento de cercanía, la producción sana, sin fitosanitarios y sin agrotóxicos. Es que justamente lo que estamos tratando es que todo el conurbano, que toda la zona periférica de la ciudad de Los Toldos, que toda la zona periférica de las escuelas rurales, sean saneadas y queden libres de tóxicos, que no se asperge sustancias agroquímicas y que se pueda producir sanamente frutihortícola, que va a ser al partido de General Viamonte, a los hospitales, a las escuelas, a distintas instituciones, y que abaraten costos. Claro. Eso también está dentro del debate de este fin de semana de 13 casos. Sí. María Cristina... Lo tomamos como una alternativa, digamos, nosotros decimos, no queremos agrotóxicos, pero presentamos alternativas viables claro. para que esos campos continúen con otro tipo de producción sana.